saber que solo yo soy la que te llena todos tus sueños y amor. No puedo creer que por fin te he encontrado. Soy fiel esclava, tus besos me han llevado.